Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta emisión, la número 58 de Con Otros Ojos. Estamos haciéndoles compañía hasta la medianoche. A mi lado, la señorita Mariana Prado. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Buenas noches. Y en operación técnica, el señor Leonardo Fernández. En este martes 8 de febrero, que ya está llegando a su fin, tratamos de hacer un análisis de los principales temas a lo largo de la última semana, dado que nosotros tenemos una aparición semanal. Y obviamente lo que se lleva, digamos, la mayor cantidad de importancia es el episodio sucedido en José León Suárez, donde a partir de un intento de asalto a un tren de carga que transportaba autopartes por parte de una banda, digamos, de personas que no era gente de la villa, sino otra gente que se había personado, digamos, con ese objetivo, con ese fin, porque sabían que venía un tren de estas características con esta carga. Logran descarrilarlo, no logran robarlo, pero a partir de ahí se desencadena una serie de hechos que termina con la muerte de dos jóvenes que nada tuvieron que ver, pero que se acercaban a mirar, como tantos otros de la villa que está ahí cerca de donde pasa el tren. Situación que históricamente ha sucedido en todas las vías del tren, en cualquier parte de una ciudad, en una ruta, en cualquier lado donde un camión se cae, un tren descarrila y lleva carga, siempre sucede que la gente se acerca, especialmente la gente más pobre, que ve si algo de lo que se cae, que seguramente además se va a terminar tirando, porque no en este caso, pero en el caso de camiones que transportan mercadería, ya sean frutas o verduras, una vez que todo eso cae al suelo, no lo vuelven a levantar, lo lavan y lo venden, sino que lo toman como mercadería perdida. Esto me recuerda a un camión con sandías que cayó de la autopista que está en Constitución. Entonces mucha gente se acercaba a agarrar las sandías y la propia policía le daba bastonazos y las sacaba, digamos, con violencia, especialmente bajo, digamos, amenaza de que los iban a llevar detenidos. Uh-huh. Eso también genera una bronca muy grande, ¿no? Que la propia policía se ponga a reprimir situaciones que no lo ameritan, porque nadie ahí está robando nada y esa carga se sabe que se tira. Bueno, con este tren de autopartes pasó algo parecido, en el sentido que la gente se acercó quizás con la curiosidad de ver qué podían, digamos, encontrar. Seguramente a nadie le interesaba el tema de los autopartes. Más que nada, la gente siempre se acerca pensando que puede haber algo de comida, algo de alimento. Habían descarrilado ya otros trenes con azúcar, con harina. Ah, eso no lo sabía. En ocasiones anteriores. Y de hecho fue una de las primeras versiones que el tren tenía autopartes, harina y azúcar. Ah. Entonces se ve que la gente también creyó esto. Claro. En un primer momento, cuando fue todo era confusión, una de las primeras versiones que circularon era eso. Imagino que la gente también se acercaba por eso, para ver no las autopartes, sino las azúcar y de harina. Obviamente, sí, sin duda, que es eso. Y el accionar de la policía, que en lugar de tratar de ver dentro de todo ese lío quién podía haber sido, quién podía haber formado parte de ese plan de hacer descarrilar el tren, con un objetivo bien claro, que era el robarse la mercadería, empezó a repartir a diestra y siniestra sin identificar ni dar cuenta de personas que simplemente se habían acercado ahí por curiosidad. Pero bueno, en un ejercicio quizás tradicional, en un ejercicio al cual la policía bonaerense está acostumbrada, lo hizo, digamos, lo hizo como actúa normalmente. Acá no hay ningún misterio ni nada de qué asombrarse, que uno diga qué raro, cómo fue que sucedió esto. Fue un accionar más normal, común, de los que suele suceder cuando aparece la policía bonaerense, reprime y no le importa a quién le da ni a quién se lleva. Simplemente que la diferencia estuvo en que hubo dos muertos y tomó muchísima trascendencia. Sí. Porque a veces hay muertos que no toman trascendencia, lamentablemente. En este caso, por suerte, sí tomaron trascendencia. Se trataba de dos pibes cartoneros, que bueno, en su afán, obviamente, de la profesión que los lleva a sobrevivir, que es la de juntar cosas, se acercaron a este descarrilamiento a ver si podían juntar algo. Y fueron asesinados de una manera brutal, de una manera cobarde, por una policía bonaerense que evidentemente no se alinea con lo que son los preceptos impartidos desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, que trata de alguna manera de bajar línea de cómo se debería actuar, porque digamos, si queremos ser un país, la idea es que haya una organización que parta desde lo que manda el Ejecutivo Central, pero de alguna manera haya un apoyo, una imitación por parte de los gobiernos provinciales, y me refiero a cuestiones que nadie va a discutir. Todos queremos que los infractores de tránsito, digamos, se los multe, se los castiga. Bueno, entonces tiene que haber una legislación de tránsito común, más o menos, que en todas las provincias haga lo mismo, y no que en un lugar te hagan una multa, en otro no te la hagan, entonces vayas a sacar el registro a tal lugar, porque así, por más que te lleguen las multas, y por más que te lleguen las multas, si no las pagas no te pasa nada, porque total vas y vuelves a sacar el registro. Todos estamos de acuerdo en eso. Bueno, creo que también estamos todos de acuerdo con que queremos una política de seguridad uniforme, y no que en un lugar se trabaje de una manera, en otro en otra, y que entonces haya quien piense que en tal lugar es mejor delinquir o en tal lugar es mejor reprimir. En la provincia de Buenos Aires, la policía bonaerense no ha demostrado en absoluto estar, digamos, en sintonía con lo que en diciembre fue uno de los primeros preceptos, apenas subió Nila Garré del Ministerio de Seguridad, que fue que no se iba a utilizar más armas de fuego para reprimir protestas, además de Zacalán, y ahí no había ningún riesgo ni ninguna posibilidad de que se desmadrara todo. Yo creo que, habiendo utilizado alguno de los métodos que se utilizaron en las últimas protestas, que se intentó apaciguar por parte de las fuerzas policiales adentro de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente por parte de la federal, utilizando camiones hidrantes, utilizando el último episodio en Constitución, ¿no? Bombas de gases. Con esos elementos bastó para disipar, para diluir la protesta, para desarmarla. Acá hubiera pasado lo mismo, la gente se hubiera ido al instante. Se hubieran tirado bombas de humo o se hubieran comenzado a lanzar agua. No era necesario empezar a los tiros como hicieron. De hecho, el entramado es todo bastante complejo, ¿no? Porque los dos chicos que mueren no estaban siquiera en el tren, estaban mirando desde lejos, qué era lo que pasaba. Forman parte de un grupo de familias que el SEAMSE les abre las puertas durante una hora y media para que revuelvan en la basura a ver qué pueden conseguir de comida, cosa que, más allá de que uno entiende la necesidad, no puede permitir que alguien se alimente con lo que otro tiró. Absolutamente. Y esto se permite, digamos, es una práctica común. De hecho, uno se pregunta, si no hacemos eso, ¿de qué vive esta gente? En muchos casos. Entonces es toda una situación bastante compleja la que viven esta gente, y por eso aún más debería ser el cuidado con el que se lo trata. O sea, ya bastante represión tienen, represión social tienen con que no tienen alimento, tienen que ir a revolver basura, tienen que ir a buscar un pedazo de pan entre medio de las bolsas de basura para ver qué pueden comer ese día, como para que además le sumemos golpes o tiros por parte de la policía. Eso por el lado, digamos, social. Por el lado de la policía, hay una reglamentación desde 2010 que no puede llevarse armas de fuego, a no ser que un alto mando de la orden lo disponga así, que se tienen que utilizar armas de fuego. Entonces, si se utilizaron armas de fuego, o hubo alguien que dio la orden, o hay, como decías vos, algo que nos tiene acostumbrados la policía bonaerense, que es habitualmente no se cumplen estas normativas. En cualquier hecho que se termina matando un delincuente, evidentemente hay utilizan un arma de fuego. Y además, el tema de que si no corre el riesgo la vida de nadie, aún menos se deben utilizar. O sea, la normativa es muy clara en eso. Y acá no corría riesgo la vida de nadie. En todo caso, corría riesgo un robo, o sea, un robo de materiales, que se podía hablar al respecto, pero no estaba en riesgo la vida de alguna persona en particular. Entonces, aún, digamos, fue peor la situación, más compleja. Me parece que estuvo un entramado bastante complejo. en el medio está la interna que se está hay entre gobierno nacional y provincia respecto de cómo llevar adelante la política de seguridad. De hecho, a Scioli lo presionan para que ponga un poco más de mano dura. Claro, en la provincia y no se mantiene tan firme como uno ve a Nil Lagarre Nación, o que dice, bueno, no, vamos a usar todas las alternativas posibles antes de llegar a esta instancia. Claro. Parece más dispuesto, sobre todo teniendo a Casal en ese puesto, ¿no? Exactamente. Bueno, acusó un poco recibo de la situación Daniel Scioli porque de alguna manera se ordenó el pase a disponibilidad de la comisaría de José León Suárez, y además se separó a la bonaerense de la investigación. Tuvo un buen reflejo la gente a cargo de la investigación, así como lo tuvo en su momento cuando sucedió la muerte de Mariano Ferreira, también en territorio bonaerense, que quienes se encargaban de llevar adelante la investigación separaron inmediatamente al cuerpo policial que estaba a cargo de cuidar toda esa zona, para evitar que lo que sucede muchas veces, que en realidad se termine entorpeciendo, empiojando la investigación, plantando cosas que no estaban y sacando otras que tendrían que estar en su lugar. Lo que da un poco de bronca es que sigan sucediendo estas cosas. Sí. ¿No? Que cada tanto haya un chico joven excluido socialmente que termine muerto a manos de represión de donde sea, ¿no? De la seguridad privada o de la seguridad pública, pero que de alguna manera en lugar de, o que se esté hablando de la baja de imputabilidad solamente pensando en meter en la cárcel a los chicos y no en estas cuestiones que decimos que tienen que ver con, bueno, ¿cómo hacemos para que estos chicos coman? Claro. Y no les abramos el SEAMS una hora y media. Sí, pero ni siquiera son chicos que estaban cometiendo un delito. Ni siquiera, estaban mirando. Lo cual tampoco hubiera merecido una balacera. Pero ya estamos en el extremo de hablar de gente común, corriente, que está plantada en la calle mirando un episodio y que de repente un grupo de policías que se le ocurre abre fuego con armas de fuego precisamente, ¿no? Sí. Cosa que está prohibida para repeler una manifestación de estas características. Bueno, la bonaerense es ese cuerpo, digamos, tan difícil de manejar, que se ha llevado puestos ministros, secretarios de seguridad, gente con conocimientos importantísimos en materia de seguridad, pero que no pudieron ninguno de ellos llevar adelante una verdadera reforma de este cuerpo que para Dualde era la mejor policía del mundo, para otros es la mejor maldita policía del mundo. El asunto es que pasa el tiempo, como vos decís, y cada tanto otra vez nos aguarda una sorpresa horrible de ver gente que se va muriendo a manos de esta policía y que siempre la casualidad de que es gente pobre, gente excluida, marginado social, digamos, quizás porque creen que va a haber menos gente reclamando, pero eso también parece que de un tiempo a esta parte cambió, digamos, ya no pasa tan desapercibido el asesinato de pibes de las villas. Hay organizaciones sociales que están trabajando más fuerte, más codo a codo en los ámbitos sociales más necesitados y que son justamente las que se encargan de que esto no se tape, de que esto tenga un lugar en la difusión como tiene que tener y en la investigación también. Bueno, no en el ámbito policial, pero sí en el ámbito penal, sacar en Mendoza lo que da la tecnología hoy, poder filmar con un teléfono cuando están reprimiendo a un preso, también da la posibilidad de que no existe la posibilidad de esconder eso, porque lo estamos viendo. Eso contribuye muchísimo. Me parece que eso ayuda también a muchas veces quitar ese velo que existía sobre ciertas situaciones. Sí, hay algunas filmaciones también de esto, de lo de José León Suárez. Sí, están ahora, también tomadas así por celular, digamos. Eso, afortunadamente, es algo que bueno, ayudó en el caso Costecchi Santillán, el tema de las fotos, no la filmación, pero las fotos ayudaron en su momento. Sí, por supuesto. Sí, todo eso afortunadamente contribuye muchísimo. Bien, vamos a la presentación comercial entonces de la mano de Leonardo Fernández y continuamos. Auspician con otros ojos. Plan de Salud PYME. Cobertura médica integral. Programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Fundación Banco Francés. Adelante es crecer, adelante es superarse, adelante es ofrecer oportunidades, adelante es comprometerse, adelante es creer, adelante es comprender, adelante es compartir, adelante es estar. Fundación Banco Francés. Adelante. Seguimos hasta la medianoche, con otros ojos, actualidad política y económica sin estrabismo intelectual. Recién hablábamos de la provincia de Buenos Aires y precisamente una persona que conoce mucho de la provincia, que ha desarrollado políticas, pensando justamente en esta cuestión de la inclusión, en esta cuestión de la igualdad, es Santiago Montoya, quien primero desde la parte de la administración impositiva, creando la agencia de recaudación, intentó desarrollar y lo hizo muy bien, una estrategia de igualdad en cuanto a quienes tienen que tributar ante la ley para justamente generar mayores recursos al Estado que los pudiera volcar en aquellas áreas donde se debe atender a todas aquellas personas que hay que incluir. Y ahora, con otra nueva estrategia, con otro nuevo plan bastante revolucionario, por cierto, así como lo fue su estrategia impositiva, tiende a tratar de regionalizar, descentralizar la provincia de Buenos Aires para darle un funcionamiento mejor. Bueno, por eso es que estamos en comunicación con él. Queremos que nos cuente de qué se trata esta cuestión, que si bien ha sido bastante difundida, no viene mal refrescarla y ver en qué etapa está. ¿Qué tal? Buenas noches, Montoya. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, dígame, ¿qué novedades hay con respecto a la regionalización y de qué se trata? Bueno, la regionalización es un nombre, digamos, una palabra que se está haciendo el símbolo de una iniciativa del gobernador Daniel Scioli para cambiar drásticamente el Estado provincial, encaminarlo hacia el futuro. Entendemos que la gente hace mucho tiempo que ya se siente desamparada o insuficientemente atendida por el Estado. Uh-huh. Y yo vengo diciendo que Daniel Scioli marca el camino, porque esa tendencia, esa vocación que tiene él a vivir yendo a cada lugar de la provincia, ahora que estoy volviendo a viajar mucho por el interior, me encuentro con que muchas localidades donde un gobernador no había ido en muchos años y de repente el actual gobernador va 3 o 4 veces por año. Entonces, mostrando esa vocación que tiene de estar cerca de la gente en forma directa, bueno, eso hay que institucionalizarlo, y es en realidad el Estado el que tiene que estar, digamos, mucho más cerca de la gente. Acercar el Estado a la gente parece un eslogan político, pero en realidad se puede concretar. Uh-huh. Se puede concretar a través de esta herramienta de desarrollo económico y social que tienen los estados, las naciones, y que es la regionalización. En el caso nuestro, digamos, naturalmente necesitamos la regionalización a medida de nuestras necesidades. En la provincia, la regionalización incluye una línea muy fuerte, de además de lo que sería la desconcentración, la regionalización del aparato provincial, una descentralización drástica del aparato provincial central, pero todo esto en el marco de un aumento de las autonomías, de las competencias de los municipios, una fuerte incorporación de tecnología que también acerca al Estado a la gente por la vía de permitir una relación directa a quienes tienen acceso, pero por la vía de permitir un mejor funcionamiento general del Estado y agilizar las respuestas. Esto último, agilizar las respuestas, también necesita de una cuarta línea de trabajo, que es una simplificación de administrativa. La provincia es un aparato muy burocrático, muy pesado, uno de los estados más obsoletos de Latinoamérica, que llegó la hora de modernizar. Y finalmente, un esfuerzo, digamos, de fortalecer, de rediseñar y de dejar funcionando muy bien al Estado central, porque esto no puede debilitar al Estado, ni puede desparramar o descoordinar las tareas. Esto nos va a obligar a redefinir el funcionamiento de este nuevo Estado provincial, que se basará mucho más en instituciones, en mecanismos que acercan la toma de decisiones a la gente, a las áreas donde están los problemas. Y lo primero que surge en la regionalización es esta potencialidad que tiene la iniciativa para permitir el despegue productivo, el despegue como polos de desarrollo del interior de la provincia, que nos tendría que permitir en los próximos años empezar a descomprimir la problemática del conurbano. Uh-huh. El conurbano que, por supuesto, digamos, no tiene que emerger como polo de desarrollo territorial, porque ya lo es, como sí tiene que emerger el interior, de dar rienda suelta a toda esa capacidad productiva, completar para convertir en polo de desarrollo, que empiecen a emerger, que empiecen a como digo, a descomprimir el conurbano en perspectiva. Y el propio conurbano, con esa realidad tan compleja desde el punto de vista social que tiene, la propuesta de encarar un área metropolitana junto con la Ciudad de Buenos Aires, con participación del Estado Nacional, obviamente los municipios del área, que nos permita coordinar y ejecutar en forma conjunta políticas de saneamiento ambiental, de salud, de seguridad, de transporte, y así mejorando la vida de la gente, ¿no? Uh-huh. Cuando usted se refiere a la regionalización y a descentralización, digamos, ¿los municipios seguirían siendo lo mismo que son ahora? ¿Qué es lo que cambiaría para los ciudadanos y para las comunas? Disculpe. ¿Qué cambiaría para los ciudadanos y para las comunas? ¿Cómo los municipios seguirían siendo los mismos? Bueno, nosotros no nos metemos en cambiar a los municipios, ni vamos, uh-huh, a decir que este municipio tiene que existir o que no tiene que existir. Eso, claro, nosotros lo tomamos como la organización política al primer nivel del Estado frente a la gente. Uh-huh. Pero lo que nosotros planteamos es que muchas veces nosotros nos enteramos a lo largo de todos los casi 10 años de experiencia de trabajo intenso en la provincia que ya tenemos, y en esta etapa en particular con los intendentes, que todo aquello que muchas veces, digamos, puede ser cumplido, llevado a cabo, ejecutado por un nivel local de gobierno que está en contacto directo con la gente, a veces no se puede hacer porque es una competencia provincial, porque requiere de un permiso, de algún trámite que traba, que está trabado, que siempre demora, que obliga al intendente, claro, a estar peregrinando por La Plata para sacar una autorización, cuando en realidad el municipio puede empezar a tomar muchas de esas tareas a su cargo. Hay otras tareas que no pueden ser tomadas a cargo, por ejemplo, en un modelo de salud, un hospital, por ejemplo, de complejidad, para tener un problema complejo, debería ser una respuesta regional, no no solamente un solo municipio, eso quedaría para el nivel provincial a través del aparato regional, y justamente eso es lo que justifica, es tratar de llevar a nivel local al municipio todas las decisiones posibles que el Estado tiene que tomar, y las que realmente se escapan del nivel municipal por las características de esas decisiones más complejas, decisiones que digamos que pueden englobar a veces a un corredor productivo, como ocurre en Pilar, Zárate, Campana, que es, digamos, ahí hay una suerte de integración productiva e incluso sociocultural. Bueno, hay problemáticas en común a tres municipios, no pueden ser resueltas por un solo municipio, y ahí es donde aparece claramente el nivel de nivel regional de la provincia, pero para estar encima de la problemática. No nos sirve estar desde La Plata tratando de atender las situaciones productivas de Bahía Blanca, Coronel Rosales y Punta Alta, de Pilar, Zárate, Campana, de Pergamino, San Nicolás, porque lo que realmente hacemos es estar preocupados por la problemática social del conurbano y desatendemos todo esto otro, que en realidad significa ocuparse permanentemente de lo urgente y dejar permanentemente lo importante para más adelante. Y fíjese usted que es de sentido común que si uno tiene una situación social preocupante se tiene que ocupar de eso lo más rápido posible. Pero sabemos perfectamente que cuando uno se ocupa de las cosas urgentes y lo hace durante décadas y no se ocupa en forma prioritaria de las importantes, es un círculo vicioso y nunca vamos a estar mejor que lo que estamos. Y esta iniciativa de Daniel Scioli, a través de llevar al nivel regional o al nivel local la gestión de la cosa pública para enfrentar los problemas, permite a su vez recuperar la dimensión estratégica de las políticas públicas, es decir, las naciones, los estados, la Argentina en otras épocas, los países progresan y logran el desarrollo económico y social sobre la base de estrategias de gobierno, de planes estratégicos, de políticas de Estado, y esas políticas de Estado las hemos tenido mayormente ausentes porque hemos vivido siempre detrás del día a día. Y este plan busca justamente poner las cosas en su lugar. Un Estado que sea capaz de ocuparse de la problemática urgente del día a día, pero un Estado que sea capaz también de tener las políticas de Estado y de gestionarlas a mediano plazo para obtener resultados distintos. Si no, va a llegar el próximo censo, como el que acabamos de enterarnos, que el conurbano creció alrededor del 20% la mayoría de los partidos, mientras que partidos sumamente dinámicos, casi todo el interior creció mucho menos, y en general regiones muy dinámicas, muy productivas, con gran capacidad económica, crecieron al 2, al 3% en su población. Entonces se sigue concentrando, agrandando el monstruo del conurbano, haciéndose cada vez más complejo y más difícil de resolver. Pero si nosotros empezamos a planificar un futuro distinto, en algún momento vamos a cambiar la historia, y lo que Daniel Scioli se propone con este plan es justamente eso, dejar en un próximo periodo de gobierno la provincia encaminada hacia un futuro distinto a lo que fue la evolución de los últimos años. Bien, usted recién mencionaba el conurbano, y uno no puede dejar entonces de pensar en lo que sucedió en los últimos días en José León Suárez, y no puedo evitar, teniendo un funcionario de su importancia y de su conocimiento sobre la provincia, pedirle una reflexión, pedirle un análisis, una lectura de lo que fue ese hecho en José León Suárez. Mire, a nosotros nos toca en particular trabajar preparando en esta dimensión estratégica lo que sería un plan para un nuevo gobierno provincial. Por supuesto, digamos que esto significa seguir de frente a la problemática diaria de la gestión. Naturalmente las respuestas del Estado tienen límites, es decir, hay un clima de protesta social y de una tendencia, digamos, donde cualquier chispa que se desata genera un caos, un desborde de esta naturaleza. En ese caso no fue la excepción. Y nosotros creemos que todo este clima enardecido de protesta social que vive la Argentina y en particular la provincia de Buenos Aires hace varios años, donde este episodio de José León Suárez fue uno más en esa secuencia, tiene que ver con la falta de respuesta institucional que el Estado genera, tiene frente a la ciudadanía. Es decir, es muy importante este punto, porque lo que nosotros planteamos entonces es ¿qué es lo que realmente justifica que los ciudadanos, cada vez que tienen un problema, corten una calle, perdón, que justifica, no lo justifica nada, porque yo creo que no hay nada que justifique estar incumpliendo leyes, y evidentemente cortar una calle o hacer un reclamo de ese tipo es muchas veces se violan leyes o normas que deberían ser respetadas, y eso no se puede aceptar. Pero ¿cuál es el móvil para que ocurran cientos de protestas sociales en toda la provincia y en todo el país? El móvil es que la ciudadanía siente que la única manera de ser escuchados por alguien para tratar de enfrentar la solución de un problema es un método de protesta como ese. Nosotros, a través de este plan, lo que nos proponemos es generar una institucionalidad del Estado cerca de la gente, cerca de los problemas, mejorar drásticamente la capacidad de respuesta de la gente, y a mí, que estoy encargado de un planeamiento estratégico para la provincia para el próximo periodo, le digo, esta tragedia de José León Suárez, todas esas manifestaciones, independientemente de que haya habido algún delito o no lo haya habido, están en el marco de todo este clima enardecido que a veces incluso afecta a nuestras fuerzas de seguridad, donde hay una tendencia a la protesta permanente, cualquier chispa que salta, digamos, desata un caos, y nosotros nos proponemos entrar en un clima social distinto a partir de la instalación de una nueva institucionalidad en la provincia, donde la gente, los grupos sociales, no sientan que la única forma de ser escuchados es salir y hacer un lío en alguna parte, quemar neumáticos, cortar una ruta. Montoya, ¿qué tal? Buenas noches, Mariana Prado, lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, en este caso de León Suárez, nosotros al comenzar el programa hablábamos un poco sobre este tema y hablábamos de la situación de pobreza y marginalidad de la gente que vive al borde de esas vías, de ese ferrocarril donde el tren descarrila, y digamos, a la gente que se le abre el SEAMSE por unas horas para buscar comida allí y demás, digamos, ¿cuál es el papel? Porque usted está hablando desde la regionalización, la necesidad de descentralizar un poco este gran conurbano que es un monstruo, es un gigante, para que vayan la gente hacia zonas productivas donde se puede trabajar. Esa es un poco la respuesta que está dando el gobierno de la provincia de Buenos Aires a un problema concreto que es, por ejemplo, en este caso, la marginación o la exclusión de esta gente que fue a ver qué era lo que había en ese tren para... Bueno, a ver, en particular, hay más de una consideración que hacer sobre un tema complejo como ese, ¿no? Pero vamos, intento replantearlo, lo que hablé antes con su compañero, de la siguiente forma. Sí. Los problemas complejos, las situaciones complejas y que se fueron generando a lo largo de las décadas, sí, como es el deterioro del tejido social en el conurbano y que digamos ahora nos ha generado hace ya más de un lustro un clima de permanente protesta social en la Argentina, uh-huh, esos problemas complejos generados durante largo tiempo necesitan ser enfrentados con respuestas complejas del Estado sostenidas en el tiempo también. Es decir, de lo contrario sería como pretender curar, por ejemplo, un cáncer con una aspirina, ¿verdad? Nadie, claro, lo hace, nadie puede lograr eso y seguramente necesita un tratamiento complejo y prolongado, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, por supuesto que es nuestra responsabilidad intentar lograrlo lo antes posible, pero tenemos que ser realistas y evidentemente el crecimiento continuo del conurbano estos últimos 10 años, los 10 años anteriores, donde nos llevamos además una sorpresa que yo ya la descontaba, pero para muchos analistas que no lo han explicitado, por lo menos no de manera tan contundente para mi gusto, este último censo nos muestra un tema muy importante, y es que además del crecimiento del conurbano, que sigue creciendo más que el interior, o sí, sea, la macrocefalia, la distorsión, la desigualdad de desarrollo territorial en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina sigue acentuándose. Ese es el gran dato, digamos, de este censo que pasó. Y el segundo gran dato es, anduvimos durante décadas, durante casi toda nuestra vida institucional, a los tumbos económicos institucionales, sí, ¿no es cierto? Desde los golpes militares, que los planes económicos, que las devaluaciones. Bueno, de repente tenemos, ya vamos por el octavo año de recuperación de actividad económica intensa, con altos niveles de ocupación, etcétera, sí, etcétera, y sin embargo el tejido social, especialmente en el gran núcleo de deterioro del tejido social de Argentina, que es el conurbano, no se ha restablecido. Es decir, el problema se agravó Y además, el crecimiento económico a una tasa de prácticamente China durante casi 8 años no ha logrado eliminar ese deterioro. Y entonces, estudiando el problema, nos damos cuenta que no lo va a eliminar tampoco, porque dos generaciones de ciudadanos que han permanecido al margen de una integración a la sociedad, de las oportunidades del mercado de trabajo, de la protección de las leyes sociales, bueno, todo lo que conocemos que es la marginación, sí, no van a entrar otra vez en el mundo, por más que la Argentina siga creciendo así, si no hacemos otra cosa. Entonces, la primera de las respuestas del Estado tiene que ser parar el crecimiento de este monstruo. Y para parar el crecimiento del monstruo y generar condiciones de desarrollo armónico, más equilibrado, de resolver las brechas de desarrollo económico, claro, y social en la provincia, es la regionalización. Claro. Es en una política de Estado en base a regiones, que los países de Europa, que eran prácticamente subdesarrollados pobres después de la Segunda Guerra Mundial, como el caso de Italia, pudieron aprovechar las oportunidades, los recursos, que en aquel caso provinieron del Plan Marshall, a nosotros nos aparecen ahora del mundo en forma de todos los recursos que el sector productivo de la provincia de Buenos Aires genera. Digo, eso necesitamos canalizarlo a las regiones, claro, y no solamente a la gran área urbana, sino dentro de 10 años vamos a volver a ver un agravamiento del problema. Entonces, primera respuesta del gobierno provincial, generemos oportunidades de desarrollo en el interior, aprovechemos el dinamismo productivo y los años que se insinúan para consolidarlos como polos de desarrollo. Que a la gente le interese asentarse en otras zonas. Que la gente le interese, llevemos entonces, hay industrias que no se pueden asentar porque, claro, le falta la infraestructura, por cosas simples, claro, porque el asunto es que el interior productivo de la provincia de Buenos Aires está que revienta, es decir, tiene una perspectiva, se nota, hay una ebullición económica, pero faltan algunas políticas para promover entonces el arraigo. Entonces, dentro de 10 años, lo primero que deberíamos lograr es que el crecimiento poblacional sea más intenso en algunos polos de desarrollo del interior que en el conurbano, uh-huh, y para contener el desarrollo del conurbano. Segundo tema, necesitamos desplegar entonces políticas específicas de contención social, la primera de ellas para dejar de tener un clima de protesta social permanente, la de acercar las instituciones provinciales a los problemas a la gente, porque, claro, la gente, está bien, siempre hay alguno que sale y hace una protesta porque se le ocurre, pero cuando uno tiene cientos de protestas a lo largo de los años, tiene que, sin aceptar que cortar una calle, a mi modo de ver, es violar la ley y no debe hacerse, pero cuando pasan cientos de veces, la pregunta es ¿por qué pasa? Y bueno, claro, y los ciudadanos que están ahí son muchas veces gente con necesidades, como usted me pudo haber dicho recién, que tienen expectativas de encontrar comida en un tren, que es un delito parar un tren, porque, y a mí me, claro, me parece un delito grave, porque fíjese que lo siguiente que nos queda es entonces derribar un avión para encontrar, digamos, ver si conseguimos resolver algún problema. Es decir, no podemos estar siempre aumentando la escala de los problemas. Primero, muchas veces se ha llegado a una situación de saquear un supermercado, un centro, un depósito de alimentos, también camiones de transporte, ahora un tren. Nos faltaría un avión para dramatizar que ya estamos llegando al límite. Entonces, ese límite es el que nosotros no queremos cruzar, y entendemos que para evitar que la gente termine inducida por la necesidad a caer en una situación de este tipo, es acercar a quien tiene que dar respuesta, que es el Estado, a los problemas, ¿cierto? Y en el conurbano, que es tan complejo, entonces bajar los niveles de decisiones a los municipios, generar una estructura provincial mucho más cerca de la problemática subregional del conurbano a través de 4 administraciones regionales de la provincia en el propio conurbano, y además mejorar la coordinación de políticas clave para la calidad de vida y para las oportunidades laborales de la gente, como son las de transporte. Usted ha visto cómo viaja la gente. Sí. El tema del saneamiento ambiental, que también hace a las condiciones de, obviamente, de marginación de quienes no pueden acceder a una política de saneamiento ambiental adecuada. Las políticas de salud y, por supuesto, las de seguridad, tratar de configurar, digamos, un paquete de políticas públicas definidas a nivel de área metropolitana que puedan mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, volvamos al comienzo de esta charla con usted, señorita, sí, donde estamos viendo que paramos el crecimiento del conurbano y logramos desplegar mejor la institucionalidad frente a la gente en el conurbano. Espero que dentro de 10 años podamos mostrar que hace rato que estamos recorriendo un camino distinto, ¿no? Clarísimo, Montoya, le queremos agradecer mucho su participación en Con Otros Ojos y que tenga una muy buena noche. Bueno, le agradezco muchísimo. Bueno, saludos a la audiencia, gracias. La verdad suele ser un punto de vista, por eso conviene buscarla con otros ojos. Radio El Mundo, espacio publicitario. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Este verano te gustaría vivirlo así, junto al mar, con emoción. Vivir la noche. Pero nunca así. Por eso no tomas alcohol si vas a conducir. Te pones el cinturón y bajas la velocidad. Este verano vivilo con seguridad. Luchemos por la vida. La mañana de Radio El Mundo. Fargo, si le hago una última muy cortita. La presentación de una medida cautelar y eventualmente el hacer lugar por parte de un juez, ¿es algo legal, es algo constitucional? No solamente legal y constitucional, sino que es la verdadera defensa, la primer defensa que tiene cualquier ciudadano frente a los actos del Poder Ejecutivo. Nuestra única defensa son los jueces y la primer defensa en esa única defensa son las medidas cautelares. Darío Del Arco, escúchalo en Del Arco Político, de lunes a viernes, de 11 a 13. Radio El Mundo, AM1070. ¿Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon. Para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Ni oposición, ni oficialismo. Periodismo. AM1070. Radio El Mundo. Quien descubre que no todo lo que brilla es oro, está mirando con otros ojos, con la conducción de Leandro Selem. Aquí en Radio El Mundo, ya entrando en la segunda mitad del programa, y nuevamente recobró, digamos, atención esta situación de los combustibles, dado el aumento que Shell se negó a retrotraer tras la decisión del Poder Ejecutivo de salir con una normativa que obligaba a congelar los precios al 28 de enero de pasado. Exacto. Y bueno, comenzó una sucesión de respuestas legales por un lado, por el otro, sanción, amenaza de sanción, recurso de amparo. El tema de los combustibles es un tema que hace, yo creo que después del 2001 ahí comienza el grave problema, porque hasta el 2000, 2001, 2002, el valor del barril del petróleo crudo a nivel internacional no superaba los $30. Sí. Ahora nos encontramos con un barril que está en cerca de los 100. ¿En cuánto está? Sí, está alcanzando los 100. Alcanzando los 100. Eso da cuenta de que hubo una transformación fuertísima. Sí. Es uno de los commodities, es uno de los productos del petróleo que más ha aumentado de esa forma tan drástica, porque no ha sucedido ni con la soja, o sea, han sido subas importantes, pero no como la del petróleo, que más que triplicó su valor. Y eso obviamente genera un montón de problemas porque es más caro abastecerse de la energía que se necesita. Exacto. Para hacer andar a la economía prácticamente. Este conflicto, bueno, de alguna manera tiene ese correlato en esta cuestión de Shell, que por ahí tiene algún otro vericueto y otro entramado detrás. Sí. Que tiene que ver quizás también con una cuestión de que hay un enfrentamiento de un cierto sector empresario con el gobierno desde hace un tiempo. Pero más allá de eso, hay una realidad, y es que el petróleo ha más que triplicado su precio a nivel mundial, y en Argentina se lo trata de mantener para no detener ese fuerte crecimiento al que ha apostado el gobierno como sostén del desarrollo de una economía que además genera mayor trabajo y mayores oportunidades de consumo también. Sí, con el tema del petróleo hay como algunas confusiones, me parece, en cuanto a lo que se termina de entender o no se termina de entender, sobre todo con el tema de Egipto, lo que está pasando en Egipto. Bueno, Egipto es un jugador importante y ahora con este lío, claro, se encendió un poco una luz de alerta, claro, de qué puede pasar, ¿no? Lo que sucede es que Egipto es un jugador importante, pero no por producción, sino por el canal de Suez. O sea, la importancia que tiene Egipto, no, en producción, no es uno de los productores más importantes de petróleo, sino que... Tenemos uno más grande en la región, muchísimo más grande, ¿no? Dos más grandes. Sí, bueno, ahora con Brasil, que descubrió esto ya hace Pero en realidad lo que sucede con Egipto es eso, que es el mayor problema que tiene, que hay, es que el 30% de lo que se consume en el mundo pasa por el canal de Suez. Entonces, el tema es el transporte. Claro, entonces es grave esta cuestión de Egipto y cómo se soluciona, porque ¿pero qué pasa con ese canal de Suez? Esta revuelta en Egipto hace puede afectar que claro, se cierre, claro, el canal de Suez. Y no sé si se cierre, pero puede afectar la asiduidad con la que pasan las embarcaciones. No nos olvidemos que cuando empiezan a haber climas de revuelta social en serio, más de una ahora no recuerdo, pero creo que el viernes pasado fue que prendieron fuego un gasoducto. O sea, se afecta cuando uno quiere quejarse. Temen que haya ataques a las embarcaciones. Claro, tal vez está en riesgo un lugar, un cruce, por un lugar por donde pasan gran parte de la provisión de petróleo mundial. Y además que Egipto es un jugador, como decías vos, importante en este mercado. Entonces, ahí hay toda una cuestión sobre la que se pararon algunas petroleras para justificar los aumentos de precios. Y bueno, esto es lo que ha generado esta disputa, que en realidad vuelve, se reflota, porque es un enfrentamiento que Shell no es la primera vez que fue sancionado por el gobierno. Ya recibió otras multas, otras sanciones, y no es la primera vez que el gobierno aplica la ley de abastecimiento. Pero digamos, es algo que se vuelve a hacer, que la Argentina lo que tiene es una situación diferente al resto de los otros países. Era un país netamente exportador en la década del 90, hoy es prácticamente importador. Las inversiones en producción son a larguísimo plazo, ¿sí? No son importaciones que exploraciones que hoy pongo la plata y mañana encuentro petróleo y al día siguiente lo estoy distribuyendo. Hay una cuestión de exploración, después de no solamente encontrar el petróleo, sino después extraerlo, transportarlo. Es un circuito muy largo el de petróleo, y la Argentina tuvo más de una década o 20 años de desinversión. Entonces, esto es un dato que me parece que no se puede perder de vista al hablar de este tema. El mercado interno, como vos decías, está blindado a través de las retenciones a las exportaciones, que son móviles. La idea es que se quede lo que se produce acá, se quede acá, pero el mayor problema es que lo que estamos importando, no lo que estamos exportando, y sobre todo aquellos productos que dependen del petróleo, los derivados, que son los que nosotros más consumimos. No es el crudo en sí mismo, sino sus derivados, como decías vos, para poner en funcionamiento de la industria. Bueno, vamos a tener que cortar este tema y quizás continuar hablándolo la próxima semana, porque ahora estamos en línea con el segundo entrevistado de este programa, que es Matías Zapiro, él es gerente de Asuntos Corporativos y Regulatorios de Nobleza Picardo, para hablar un tema quizás no tan conflictivo como el petróleo, pero que no deja tener también sus aristas un poco difíciles, como es el tema de la producción tabacalera y que se encuentra a veces con algunas situaciones como el comercio ilegal, el contrabando, y eso están tratando un poco de atender desde esta industria. ¿Qué tal? Buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Buenas noches, Leandro, ¿cómo le va? Bien. Sabemos que ustedes están de alguna manera dialogando con lo que denominan grupo de interés sobre esta cuestión que yo mencionaba recién, que es el comercio ilegal, el contrabando de cigarrillos. ¿Cómo lo están abordando? Bueno, Leandro, como vos bien dijiste, este proceso lo hemos iniciado hacia finales del año pasado, bajo lo que nosotros denominamos el proceso de diálogo con grupos de interés, que en este caso tiene en su haber la quinta edición, el quinto ciclo, y siempre abordando temáticas que tienen relación directa con el desarrollo de nuestro negocio, y en este caso bien decís sobre el comercio ilegal, bajo las tres modalidades que en las cuales se manifiesta el comercio ilegal, que son el contrabando, la falsificación y la evasión fiscal. Esta es una herramienta en la cual Nobleza Picardo en la Argentina y British American Tobacco a nivel mundial es pionero. Como bien te dije, llevamos más de 10 años con esta herramienta, en la cual, como destacamos, nos permite sentarnos cara a cara con los distintos actores de la sociedad con las cuales interactuamos, a los fines de relevar cuáles son las expectativas que estos grupos tienen respecto de la temática que abordamos. Como vos bien destacabas, el comercio ilegal de cigarrillos es una problemática que nos afecta, que ha tenido distintos niveles de participación a lo largo del tiempo, pero que sin lugar a dudas es un tema de mucha relevancia a la hora de desarrollar el negocio de productos de tabaco. ¿Cuál es la situación actualmente del comercio ilegal, si lo tenemos que comparar con los últimos años? Digamos, ¿se ha ido incrementando, ha ido decreciendo? Mira, si uno hace un análisis de los últimos 5 años, uno ve que ha perdido participación. Estamos hablando de cifras cercanas al 19% del mercado total de cigarrillos en el año 2005, a una participación actual, cifras de 2010, de alrededor del 8%. ¿Y esa caída, por qué fue? Perdóname la interrupción, sí, fue justamente porque se dio un fenómeno de que como consecuencia de la devaluación, esto es un tema cambiario, y el hecho de que el precio de los cigarrillos en la Argentina está barato en términos relativos y en términos de comparativa internacional, esto le ha quitado obviamente atractivo al comercio ilegal para contrabandear productos. Ahora, volviendo al proceso de diálogo, es interesante destacar que en el mismo participaron más de 33 representantes de diferentes organismos e instituciones, y en el marco de esta jornada, que es una de las etapas que tiene este proceso, relevamos más de 31 expectativas que fueron agrupadas en tres temáticas, básicamente: cuestiones normativas, cuestiones de concientización y de fortalecimiento institucional, justamente de cara a enfrentar esta problemática, a partir de las cuales, desde la empresa, ya sea en forma autónoma o en conjunto con otras instituciones, vamos a asumir compromisos para dar respuestas a estas expectativas, básicamente para setear las bases que nos permitan combatir el mercado ilegal de cigarrillos. Además, es interesante destacar que el encuentro fue moderado por un facilitador independiente y contó con la auditoría de la firma Buró Veritas, justamente para garantizar un proceso de pluralidad, veracidad, transparencia, todos principios que están establecidos por distintas normativas que regulan este tipo de procesos. Matías, en los últimos días, en las últimas semanas, saltaron mucho estos temas de descubrir establecimientos de trabajo ilegal, de trabajo esclavo. Afortunadamente para ustedes, en ningún caso se trató de empresas o compañías que tuvieran que ver con la producción tabacalera. Ustedes, digamos, de alguna manera, hay, digamos, un monitoreo de las empresas, de los contratistas, como para evitar, digamos, que sucedan estas cosas. En primer lugar, es importante destacar que nosotros no tenemos actividad en lo que se denomina el campo primario, esto es el campo. Nobleza Picardo no tiene lo que es denominado como el proceso de cultivo, por ende no tenemos relación directa. Sin embargo, como actores relevantes de la cadena de valor, tenemos cláusulas en los contratos que nos vinculan con nuestros proveedores de tabaco que justamente hacen foco y especial hincapié en evitar cualquier tipo de vinculación con establecimientos que puedan llegar a tener trabajo infantil. Y esto porque no podemos dejar de entender que la problemática existe. Justamente uno de los principales puntos para poder enfrentar un problema es reconocer de su existencia. Y como bien decía anteriormente, como actores relevantes de la cadena de valor, desde el año 2005 hemos estado apoyando fuertemente las distintas iniciativas que ha habido, tanto en el noroeste argentino, con foco en las provincias de Salta y Jujuy, y en el NEA, noreste argentino, en la provincia de Misiones, los distintos programas y proyectos que se han desarrollado en conjunto con instituciones de la sociedad civil para tratar de erradicar la problemática del trabajo infantil en el sector del cultivo de tabaco, siendo este uno de los principales puntos de nuestra plataforma de responsabilidad social corporativa, porque reconocemos que aun cuando tiene una raíz cultural, no hay dudas que tenemos que contribuir desde el rol que nos corresponde en la cadena de valor a propiciar condiciones que permitan su reducción, a tal punto que desde el año en que mencioné anteriormente integramos la CONAETI, que es la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil, y distintas mesas directivas que justamente fijan políticas para combatir esta problemática, ¿no? Bueno, fundamental que empresas como la de ustedes entonces tengan esta actitud frente a la sociedad, que es lo que se está buscando de alguna manera que sea imitada por todo el conjunto de empresas, sobre todo de empresas de la envergadura de ustedes, multinacionales importantes y que de las cuales se espera ese compromiso social. Matías Zapiro, entonces gerente de Asuntos Corporativos y Regulatorios de Nobleza Picardo, muchísimas gracias por haber participado en Con Otros Ojos y que tengas una muy buena noche. Muchísimas gracias, Leandro, y gracias por la oportunidad de haber podido compartir esta información sobre Nobleza Picardo. Hasta luego. Y nosotros también estamos comenzando a decir chau porque hemos llegado al final de esta nueva emisión. Mariana Prado, ¿quedás comprometida entonces a seguir desarrollando este tema de los combustibles la semana próxima? Es que seguramente va a haber alguna novedad en esta pelotera entre Shell y el gobierno. Y probablemente también alguna novedad en esta situación en Egipto y el tema del canal de Suez. Leonardo Fernández, muchísimas gracias por tu paciencia en los controles y a todos les digo muy buenas noches y será hasta la próxima semana. Auspiciaron Con Otros Ojos. OSDE PYME, Banco Francés. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos por AM 1070.